aquel día junto al olivo que me pedías. Queda conmigo. Y ahora quiero saber si te quedas con él o te vienes conmigo. Si el amor de verdad tú lo sientes con él, no lo sientes conmigo. Yo te quiero enseñar mi palacio real pa' que vivas conmigo. Tú no puedes cambiar un momento con él por un mundo conmigo. Dime que nunca, que nunca tú te enamoraste como conmigo. Dime que quieres sentir de nuevo que mis besos están contigo, como aquel día junto al olivo que me pedías. Queda conmigo. Y ahora quiero saber si te quedas con él o te vienes conmigo. Si el amor de verdad tú lo sientes con él o no sientes conmigo. Yo te quiero enseñar mi palacio real pa' que vivas conmigo. Tú no puedes cambiar un momento con él por un mundo conmigo. Queda conmigo.